Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Bueno, la pregunta es, no, si Dios tiene cosas nuevas para mostrarte, para demostrarte, para revelarte, para guiarte a esas cosas nuevas. Porque efectivamente Él las tiene. Él hace cosas nuevas, Él revela cosas nuevas. Lo que conocemos de Dios no está agotado. Porque por otro lado, la revelación de Dios, lo que Él da a conocer de sí mismo a todas las personas, es algo progresivo, ¿verdad? No es toda de una y la podemos captar y entender toda completa de una. Los seres humanos no estamos preparados para eso. Ni aún luego de tener al Espíritu Santo que nos ayuda con sabiduría, entendimiento, etcétera. Bueno, pasamos buena parte de nuestra vida aprendiendo cada vez más y esto no se agota ni siquiera en una vida terrenal completa, ¿verdad? Pero por otro lado entonces, no es que Dios tenga o no cosas nuevas. Claro que las tiene y Él las quiere darte, te las quiere revelar. El punto es si vos y yo estamos preparados para recibir cosas nuevas de Dios. Porque hay que estar preparados. Porque esto no viene de la nada. Porque esto no es como una lotería que, uy, me tocó a mí o no me tocó a mí, le tocó a otro. Fíjate el otro que dice, qué le pasa en la vida. Cómo crece espiritualmente. Cómo tiene experiencias espirituales en su relación con Dios. Cómo la profundiza, cómo crece su fe. Bueno, esto es para todos los que somos hijos o hijas del gran Rey. Así que mi pregunta es, ¿usted está teniendo un tiempo así en su vida, una etapa así? De pasar de una condición a otra condición, que por supuesto es mucho mejor. De mayor profundidad espiritual, de mayor madurez espiritual, donde ha crecido, ha madurado en Cristo, donde lo refleja mejor a Él, donde bueno, está mejor preparado para lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mí. Bueno, para eso hay que estar preparados. Dios tenía cosas nuevas para revelar y una de las más importantes fue el advenimiento de su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, a nacer aquí, a encarnarse, a adoptar esta naturaleza humana, a crecer, a comenzar su ministerio, a reflejar su propósito por el cual dejó el cielo y vino aquí a la tierra, ¿no es cierto? Que era iniciar algo nuevo, un nuevo pacto de salvación, para salvación de los hombres, de las personas, de los seres humanos. Una nueva etapa de relación con el Padre, ahora iba a ser directamente a través de Jesucristo, para dejar atrás una condición de religiosidad, de legalismo, en la cual muchos habían quedado encerrados, y salir de eso y venir a una etapa nueva, algo diferente, un nuevo horizonte, una nueva mentalidad, una nueva manera de ver el mundo y las cosas, sobre todo una nueva manera de relacionarse con Dios y experimentar eso en la vida. Así que desde este punto de vista, Jesús fue quizás la persona más disruptiva que podría haber existido en la humanidad, por siempre y para siempre. Y generó eso, ¿no es cierto? Para aquellos que estuvieron preparados, esto fue una enorme bendición. Pero para aquellos que no estaban preparados para lo nuevo que Dios estaba mostrando en Jesucristo, su Hijo, lo negaron y lo rechazaron. Pero eso puede ocurrir ahora mismo en nuestras propias vidas. Que Dios nos revela algo, nos muestra algo, nos invita a algo, quiere llevar a cabo algo, pero no estoy preparado. Y entonces, porque no sé por qué, o por hay muchas razones que podrían dar cuenta de esto, porque tengo temor, porque estoy cómodo, porque no quiero nada, porque no estoy dispuesto, entonces también yo lo niego y lo rechazo. Y algunos lo experimentan. Y Dios se los puede mostrar y dar y revelar a otros que sí están preparados para eso. Y yo lo veo y digo, no, eso está mal. Pero el que está mal soy yo, que quedé atrapado en una condición que me impide ver más allá esto nuevo, reconocerlo, reconocer que viene de Dios, que está bueno, que es bendición y que yo también debo abrirme, abrir mi mente, todo mi ser para recibirlo en plenitud. En una ocasión fueron a Jesús algunas personas, entre ellos algunos fariseos también, y les preguntaron, che, pero ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y era gente que estaba no desconociendo algunas cuestiones religiosas. Por supuesto que sí, por eso le estaban haciendo ese reclamo. Sino que lo estaban reclamando desde la perspectiva del legalismo. ¿Por qué no cumplen ellos los rituales? ¿Por qué no llevan a cabo esto? Y Jesús les respondió. En resumen, les dijo, tienen que salir de ese legalismo, porque las cosas pueden cambiar, porque puede haber nuevas formas, porque puede haber otras modalidades que Dios quiere utilizar. Eso ya es antiguo, deben abandonarlo. Ahora hay un nuevo pacto, les decía Jesús. Ahora el vínculo con Dios no es a través de la observancia de algunos ritos y costumbres. Ahora es directamente a través de una relación con Jesucristo, su Hijo, para tener una relación con el Padre. Y Jesús añade esta expresión que dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo, lo nuevo, en odres nuevos y ambos se conservan. Mire, si uno va a una casa un tanto antigua y encuentra que el techo de yeso está carcomido, está un tanto roto, deteriorado, con algún agujero, algunas grietas, es viejo. Y uno dice, bueno, quiero hacer un techo nuevo, así que voy a tratar de emparcharlo con yeso nuevo, le pongo el yeso nuevo en la grieta, en el agujero, qué sé yo. Y, no, eso no es sabio. Porque más temprano que tarde todo va a volver a deteriorarse y a caerse rápidamente. Así que se va a perder el yeso nuevo que usted quiere poner. No va a haber techo nuevo porque no es nuevo y no le va a dar resultado. Lo que está diciendo Jesús acá es que hay que quitar lo viejo, demolerlo, romper alguna parte vieja en todo caso y luego aplicar lo nuevo. Y Jesús habló a sus discípulos sobre este mismo principio. Que acabamos de leer, ¿no es cierto?, este texto de Mateo 9:17, y usó esta ilustración en la cual se comparan estos odres, ¿no es cierto?, y se habla de poner en ellos el vino nuevo en odre nuevo. Un odre, básicamente, es algo así, usted lo debe conocer, ¿no es cierto?, básicamente algo así, esto es una bota de vino, ¿verdad?, y está preparada para ponerle vino adentro. Pero bueno, en aquel tiempo había unos odres parecidos a estos y entonces se ponía el vino nuevo dentro y dentro comenzaba a fermentar el vino, por lo cual esto comenzaba a hincharse, ¿no es cierto? Se infla. Y eso está bien, es parte del proceso. Pero entonces luego eso termina su proceso y el vino adentro se comienza a añejar, por lo cual el odre comienza también a secarse. Ahora, si uno quiere volver a poner vino nuevo en este odre viejo ya usado, eso no da resultado. ¿Por qué? Porque ya está estirado esto y ya está agrietado y seco. Si yo pongo el vino nuevo acá, en cuanto comience a fermentar, se hincha de nuevo, pero revienta. ¿Vio qué dice el texto? Los odres se revientan, no se pone vino nuevo en odre viejo. Se pone vino nuevo en un odre nuevo, sin usar, renovado. Si no, el vino se derrama, se pierde, lo nuevo que podría haber se pierde. Así que si es nuevo el vino y nuevo el odre, ambas cosas se conservan. Y lo que usted y yo debemos hacer es conservar aquello que Dios nos quiere dar, aquello que Dios nos quiere revelar. No que pase como entre por un oído y salga por el otro. No algo que no lo retengamos, no como dice la expresión, caiga en saco roto. No, tu vida y la mía debe estar preparada para recibir lo nuevo de Dios. Y lo nuevo de Dios viene cuando Él quiere, porque es algo que viene del Espíritu de Dios, que lleva a cabo el Espíritu Santo de Dios. Así que, ¿qué nos va a revelar de nuevo? ¿Y cuándo lo va a hacer? Eso está dentro de la soberanía de Dios. Vaya, cuidado con querer pretender, Señor, dame algo nuevo ahora porque yo lo quiero ahora. Usted sabe que eso no funciona, ¿no? Si no lo probó, sepa que no funciona. Si lo quiere probar, pruébelo, pero se va a dar cuenta que no funciona. Así que el vino se guardaba en odres y necesitaba el vino nuevo que se iba produciendo, odres nuevos, lo bastante flexibles para expandirse a medida que fermentaba. Así que no funcionaba poner el vino nuevo en odres viejos. Ambas cosas se echaban a perder, se destruían, se rompía efectivamente por las costuras y no resiste y entonces se vuelca todo. Mire, la religión que ofrecían los fariseos era muy frágil, como un odre viejo en todo caso, para usar esta expresión, esta ilustración. Y sería imposible mezclar esa antigua religión con la nueva relación que hoy ofrecía Jesús. Es incompatible. Jesús estaba trayendo algo nuevo de Dios, algo nuevo del reino de Dios para toda la humanidad. Y estos que ya se consideraban religiosos estaban atados y esclavizados a la religiosidad, al costumbrismo, a las reglas, a las normas, al legalismo. Por lo cual estaban cegados de ver que esto que estaba proponiendo Él, que era el Hijo de Dios, era lo que debían aceptar, dejando atrás esto. No dando lugar a este odre viejo, sino siendo ellos un odre nuevo para recibir lo que venía del cielo. Es lo mismo que nos puede ocurrir a usted y a mí en algún momento, y debiera ocurrir periódicamente en nuestra vida. Jesús traía un nuevo tiempo. Jesús traía un nuevo pacto, una nueva enseñanza, formas y estructuras renovadas. Pero los judíos no estaban preparados para reconocer a Jesús como el Mesías. Seguían aferrados a estructuras y a legalismo. Y de hecho el Evangelio de Juan comienza en sus primeros versículos diciendo acerca de Jesús que a lo suyo vino y los suyos, su pueblo, no le recibieron. Le rechazaron. Más, lo llevaron a la muerte y muerte de cruz. Mire hasta dónde puede llegar esto. No estar preparados para recibir lo nuevo que viene de Dios. A lo largo de todo su ministerio, Jesús les presentó evidencias indubitables. ¿Qué más tenía que hacer Jesús para demostrarles que Él era el representante del reino de Dios aquí en la tierra? En lugar de recibirlo, lo rechazan, lo persiguen como un malhechor, para darle finalmente muerte. Y Nicodemo, brevemente es otro caso, alguien que conocía perfectamente la ley, un conocedor de las Escrituras, que escucha como propuesta novedosa de parte de Jesús, hay que nacer de nuevo. Y él dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y va y lo pregunta a Jesús, no le cabía en la cabeza. A alguien religioso, como lo era Nicodemo, no le cabía en la cabeza esto que le estaba revelando Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso? No estaba preparado para entender lo nuevo y para recibir lo nuevo. Todos tenemos necesidad de vino nuevo. Ni usted ni yo vivimos del vino viejo que Dios derramó una vez sobre nuestra vida. Dios hace siempre cosas nuevas para darnos. Dios siempre trae nuevas maneras y nuevas revelaciones a nuestra vida. Una enseñanza fresca, una palabra nueva o más profunda. Por eso decimos que la revelación de Dios es progresiva. Dios sigue todavía revelándose a sí mismo, revelando sus planes, sus propósitos, quién es Él, cómo es Él. No estamos hablando de que habrá un nuevo canon bíblico. No estamos hablando de eso. Por supuesto que no. Pero sí que podemos ir comprendiendo cada vez más el contenido de esas Escrituras. Ir más allá de lo que hasta aquí hemos entendido, comprendido y sostenemos. No se terminó, no se acabó. Todavía hay más que Dios nos quiere revelar. La vida en el reino de Dios y su manifestación exige nuevas expresiones y nuevas formas. Las viejas costumbres y prácticas no pueden adaptarse a la vitalidad que tiene el reino de Dios, a la dinámica que tiene el reino de Dios. Se requieren cambios de nuestra propia parte para poder ver, para estar preparados a recibir eso. Bueno, eso es tan cierto hoy como ocurrió en aquel primer siglo. Así que si queremos estar verdaderamente abiertos a la obra de Dios en nosotros, debemos estar preparados para algo nuevo. Incluso para sorpresas inesperadas. En todo caso, sabiendo que siempre son para nuestro bien, para bendición nuestra, para llevarnos más cerca del corazón de Dios, para estar preparados para cosas aún mayores que Dios se propone hacer en tu vida o a través tuyo, etcétera, etcétera. Siempre tienen que ver con propósitos de este tipo. Pero lo cierto también es que a veces estamos aferrados y encapsulados en nuestro aprendizaje previo, ¿no es cierto? Lo que pudimos aprender mucho o poco hasta aquí, allí estamos encerrados y creemos que después de ahí ya no hay más nada, pero hay mucho más todavía. Todo lo que es Dios, todo lo que significa Dios, el reino de Dios, no pueden caber en mi mente humana. Pero estamos enferrados y encapsulados a ese tipo de aprendizaje previo y a las experiencias del pasado que ya hemos tenido, aún en lo espiritual, pero de otro tipo también, y especialmente las negativas que nos tocaron vivir. Entonces, si algo no se encuadra en el molde actual que tenemos, lo rechazamos o lo negamos. No, no, eso no es. Se trata de una mentalidad cerrada, dogmática se le dice, que se ha cristalizado, es poco flexible y maleable, no tiene lugar para algo nuevo, no acepta disrupciones. Pero Dios tiene todo el derecho a interrumpir, a irrumpir en nuestra vida y de la manera que Él quiere y cuando Él quiera o no. Son formas de pensamiento rígidas y terminamos abrazados a lo bueno y nos privamos de lo mejor. Decididos a retener el vino viejo, aunque ya sabe a rancio, y por lo general ni siquiera lo disfrutamos. Por eso no recibimos lo nuevo de Dios, que puede significar aquello que nos sana, aquello que nos da mayor libertad, aquello que nos amplía, aquello que lo profundiza, aquello que nos lleva a lo mayor, aquello que es lo que sigue, porque siempre hay algo que sigue al punto o a la condición que ya alcancé. Y aun cuando Dios quiere darme a conocer esos planes, propósitos, llamados específicos, dirección, etc. Mire, cuando a un creyente o a una iglesia Dios le indica cambiar su estrategia, sus formas, sus métodos, sus estructuras, ocurre eso. En algunos casos se mantiene aferrada y acostumbrada a hacerlo siempre de la misma manera, solo porque siempre se hizo así. No llega a renovarse ni el creyente ni la iglesia, no reconoce ni recibe el vino nuevo. Y eso implica estancamiento espiritual y ministerial. Y este es un llamado de atención y de advertencia, especialmente para los pastores y líderes de las congregaciones. Porque a veces también terminamos atados a una forma de hacer las cosas por años, a un orden o estructura preestablecida de antes, qué sé yo, a actividades repetitivas, sigamos haciendo esto todos los años, o a sistemas obsoletos, no funciona más, prueben otra cosa, ¿no? O a normativas antiguas, ¿no? Porque hace 50 años, no sé quién fue que estableció que hay que hacer las cosas de esta manera, y hoy... Y esto no es cuestión de edad. No es que porque una persona sea mayor, solo porque tiene una mayor cantidad de años, le puede ocurrir esto. También puede afectar a jóvenes, que también se estancan o se encierran en este tipo de cuestiones. Porque es una cuestión no de edad, sino de mentalidad. Y hay personas adultas que tienen una mentalidad abierta, flexible, dispuesta a reconocer y discernir si esto que se me está presentando verdaderamente viene de Dios, para luego reconocerlo, aceptarlo y comenzar a vivirlo. Pero aún adultos o jóvenes o de quien se trate, nada nuevo, como a todo, Igual, todo igual. Nada fresco. Y por supuesto que eso resulta en monotonía, en aburrimiento y en improductividad. No se produce nada. Todos tenemos necesidad de vino nuevo. Y sobre todo del deleite del vino nuevo en la vida. Porque eso es lo que produce, entre otras cosas. El vino nuevo trata de una experiencia espiritual fresca y más profunda que nos permita crecer, seguir creciendo y madurando en la fe. Tu crecimiento y el mío no se detuvieron, ya no llegamos a la cima de ninguna manera. Y a través de estas experiencias espirituales frescas, donde encontramos algo nuevo de parte de Dios, una temporada nueva, un espacio nuevo, un horizonte nuevo, una mentalidad más abierta, una comprensión de la palabra más profunda. Todo eso, entre otras cosas, significa nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. No estamos estancados, estamos creciendo, estamos avanzando. Así que, no solo entonces debemos anhelarlo, ese vino nuevo, y desearlo casi, no digo con desesperación, sí, pero con mucha hambre, con mucha sed, sino también prepararnos para ello. Dar lugar a reconocerlo, recibirlo y entonces disfrutarlo. También tiene un costo, por supuesto, esa preparación. Requiere sensibilidad. Si mi sensibilidad espiritual, por mi debilidad en la comunión o en la relación con Dios, está ausente. Entonces, me va a ser muy difícil, más difícil. Requiere sensibilidad, comunión, disposición a cambiar. No decir, no, déjalo todo así, tranquilo, no hagas olas. Pero sobre todo requiere amplitud mental. El costo es romper nuestra comodidad, porque efectivamente es a lo que todos los seres humanos tienden, incluidos los cristianos. Por eso debemos luchar contra ello. Armamos nuestras cosas, nos acomodamos, nos ponemos cómodos en esa situación, en lo que hemos alcanzado a aprender, en lo que ya sabemos y más o menos hacemos las cosas. Bueno, listo, ya está. Y ahí nos quedamos. Y debemos romper la comodidad, debemos salir del molde. Debemos dejar el acostumbramiento, abandonar la zona de confort, dicen por allí los que escriben y saben. Hay que cambiar las formas en algunas oportunidades, no cambiar por cambiar, sino cambiar para estar en una condición mejor. Y eso incluye la vida espiritual. Modificar estructuras, sobre todo de pensamiento. Renovar espacios, que no son espacios físicos, ¿no es cierto? El vino nuevo es expansión. No te produce, no te lleva a menos, no te cierra cada vez más. Por el contrario, te expande. El vino nuevo es crecimiento, es madurez, es mayor potencial todavía para la vida. Es una experiencia más profunda de comunión y de relación con Él. Es afirmar mucho mejor nuestra fe. Una mejor manera de ver las cosas que ocurren y acontecen a nuestro alrededor. Por eso es una cosmovisión renovada, refinada. Son nuevas perspectivas y prácticas. Y por todo esto también implica un nuevo nivel de satisfacción y de plenitud. Eso es lo que produce el vino nuevo cuando estoy preparado para recibirlo. Propia satisfacción, mayor plenitud. Dios, el Espíritu Santo, es la persona que lo lleva a cabo. Él derrama ese vino nuevo, esa revelación fresca, esa verdadera renovación espiritual de la cual algunos hablan, pero siempre de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. El tiempo y el contenido de esa revelación los decide Dios. Y además es personalizada. No es algo común para todo el mundo. En algunas ocasiones lo puede hacer para todo su pueblo, para toda la iglesia. Normalmente es personalizada, no es la misma para todos los creyentes. Pero entonces lo que hemos compartido y reflexionado hasta aquí requiere también considerar los riesgos, porque también todo esto conlleva riesgos. Todo implica llevarnos a reflejar más de su gloria en nuestra vida, a estar capacitados para que pueda Él llevar a cabo obras o cosas aún mayores a través nuestro, etcétera. Pero hay que cuidarse, hay que tener cuidado. Hay un riesgo latente muy peligroso. Es caer en la vanagloria y el orgullo personal una vez que hemos recibido esas nuevas revelaciones, ese nuevo obrar de Dios, esa nueva condición espiritual, etc. La tentación de creernos más espirituales que los demás. La tentación a demostrar una falsa superioridad espiritual sobre otros. Cuidado. Pablo estuvo expuesto a estas tentaciones y dijo allí en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, para que la grandeza de las revelaciones, Dios le estaba mostrando cosas nuevas a Pablo todo el tiempo, nuevas revelaciones, grandiosas, porque provienen de Dios que es grande. Y él dijo, para que la grandeza de esas revelaciones que Dios me enviaba, me hacía conocer, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Déjeme leerle en otra versión que está... No quiero que, decía Pablo, solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. ¿Para qué? Para no enorgullecerme de aquellas cosas que Dios me muestra. Que yo no me la crea, que yo no me agrande, que yo no crea que ahora porque Dios me reveló lo que me reveló, soy superior a los demás o más espiritual que otros. Cuidado. Me parece que eso va a hacer que ese vino se eche a perder. Y por último, el propósito de este vino nuevo. El resultado siempre es una vida más fructífera en todos los sentidos. Y es un proceso. Mire, Jesús también lo había enseñado en su ministerio y lo dejó allí escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. ¿Eh? Si hay algo que ya es viejo, que no fructifica, hay que sacarlo. El odre viejo hay que romperlo, salir del molde, cambiar la mentalidad y dar oportunidad que haya más fruto. Bueno, Dios se propone hacer algo nuevo en tu vida. Derramar un vino fresco del Espíritu sobre vos, sobre usted. Al pensar en esto, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué le viene a la mente? ¿Se imagina usted arrancando el yeso viejo que impide recibir el nuevo y renovar toda su vida? ¿Qué hay que podar o cortar o quitar que ya no produce fruto para dar lugar a una nueva temporada fructífera? ¿Qué hay que sanar y soltar en tu vida para que Dios pueda llevarte a una nueva y más profunda experiencia relacional con Él? Es vino nuevo para tu vida personal. Hay un vino nuevo para tu matrimonio. Hay vino nuevo, algo fresco, para tu familia, para tu ministerio, para tu trabajo. Algo de Dios nuevo para tus finanzas. Todo eso implica cambio, renovación, transformación, nuevos tiempos, espacios más amplios, nuevos horizontes, libertad, frescura, vitalidad. ¿Acaso eso no es lo que vos y yo necesitamos permanentemente en la vida? Pero también para terminar, eso implica nuevos compromisos. Claro. Una fe renovada. Claro. Y una responsabilidad creciente, por supuesto que sí, porque todo esto implica madurez. ¿Estamos preparados para recibir el vino nuevo? ¿Estamos preparados para recibir todo lo nuevo que Dios quiera mostrarnos, hacer, guiarnos, proponernos? o estamos tan acomodados en el mundo que armamos, dentro del cual está Dios y las cosas de Dios, pero de acá no me muevas. No estamos llamados para eso. Estamos llamados a no dejarnos encerrar por ningún molde, a no caer en ningún tipo de legalismo, ni de costumbrismo, de normas, a no repetir las cosas por repetirlas, a cambiar, a renovarnos. Todo implica mentalidad nueva. Si no soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, el odre va a seguir siendo antiguo, no apto para el vino nuevo que Dios quiere derramar. Y ya hemos leído, la palabra afirma, no se pone vino nuevo en odres viejos. ¿Qué tipo de odre será mi vida? ¿Estaré preparado? Es algo que vamos a tener oportunidad de compartir un poco más extensamente en las mesas y seguir reflexionando acerca de este tema. Permítame orar y junto con ello también saludar y despedir a todos los que han participado de la transmisión en esta tarde, a quienes bendecimos en el nombre del Señor y quienes también desafiamos para disponer sus vidas, su corazón, todo su ser, para que Dios pueda derramar sobre ustedes también este vino, estas cosas nuevas que tiene para cada uno de ustedes. ¡Oramos! Señor, gracias también por este tiempo, esta oportunidad, esta reflexión. Claro, Señor, que necesitamos siempre ir por más, porque siempre hay más de tu parte. Y vos querés llevarnos a un nuevo nivel, a una nueva estatura espiritual, a una relación más profunda contigo, a entender las cosas mucho mejor, a ver la vida, el mundo, todo lo que nos rodea, con una perspectiva, un entendimiento nuevo, fresco, porque queremos ver al Espíritu Santo moverse de maneras novedosas y frescas en nuestra vida, porque no queremos quedar atrapados, Señor, en lo que ya hemos podido aprender hasta aquí, y quizás es bueno y es muy valioso, sin embargo, todavía hay más. Así que, Señor, queremos prepararnos para eso, reconocerlo que viene de vos y recibirlo entonces como una bendición para nuestra vida. Señor, y no resistirnos, no negarlo, no rechazarlo y no combatirlo toda vez que lo vemos llevado a cabo en la vida de otros que están a nuestro alrededor. Señor, cuídanos de tener esa actitud que tuvieron los fariseos, que ni siquiera reconocieron al Hijo de Dios como venía algo nuevo del cielo para bendición de sus vidas. Y por ello, Señor, no solo lo rechazaron, lo persiguieron y le dieron muerte. Señor, apartanos de eso. Y danos este corazón, esta disposición. Ayúdanos, Señor, para que podamos crecer en la fe y madurar cada día más. Siempre y todo para gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.